www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas y caballeros, en el aire y en torno a todo el sistema solar, la cuatricentésima decimosexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre ya está sonando en los parlantes. Comunicados a toda la gran red de redes de habla hispana, le saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la Tierra. Es lunes y ya sabemos lo que quieres decir. Si tienes si ha sido el peor día, si ha sido un día de esos negros, no te preocupes, chamo, que vendrán algunos peores. Siempre hay que guardar las esperanzas. Bueno, Capitán Vinilo, muy bienvenido. Sí. O sea, realmente con una cara, un rostro bastante sentido y ya sabemos por qué viene, ¿no? Fin de semanas, hay deportes y la gente que es aficionada a los deportes, algunos sufren y otros tienen una sonrisa en la cara. Se come la pantalla. Sí, como la que tiene la muda, sonrisa, siempre presente, sí. Porque a ella le vale madre el deporte, entonces a lo mejor hasta la pasa un poco mejor, ¿verdad? Muda, buen fin de semana pasado. Y el Mico, listo y preparado en el famoso régimen laboral ¿cómo se llama? Franco rotativo, exactamente. Está pidiendo por su franco, que no lo ha tenido desde el año 99 que se le viene prometiendo. Quizás en media hora te lo puedes tomar. A lo mejor, todo depende de eso. Así que listos y preparados, damas y caballeros, espero que ustedes también estén listos del otro lado. Las noticias del mundo te van a decir que todo es una mierda. Amigos, mostremos nuestra mejor sonrisa. Estamos aquí para confirmar exactamente eso. Así que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, así que viene este programa, debes de usar pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y en este siniestro pero placentero viaje nos vamos primeramente para México, donde alguien realiza dos afirmaciones revestidas de una engañosa irrefutabilidad, que alguien podría cerrar un mensaje, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno conforman agua, ¿verdad? Sí, seguro. Y la capital de Austria es Viena. ¿Seguro? Y estaremos completados. No, sí, siempre hay gente que va a sospechar de eso, austríacos que no viven en Viena, claro. Y dicen, no, ¿por qué la capital es Viena? Bueno, porque dice, vamos, el chango, ¿eh? ¿Y por qué el agua es dos de hidrógeno y así uno de oxígeno? ¿Y por qué? Y si yo... bueno, esas cosas siempre van a existir. Pero esta irrefutabilidad es a lo mejor un poco mayor para la gente, por ejemplo, hincha del Veracruz y fanática de Diego Armando Maradona. Porque dice nuestro amigo, les felicito por su programa, está de poca madre y chingue la madre a los seguidores de las Águilas del América de México. El Cruz Azul es el mejor de México. Dice ahí, fanático de la máquina celeste. Y no se habla más. Y no se habla más. Y Maradona es el número uno. Ni el número 2, ni el número 4, ni nada de mierda. Así que así está, ¿eh? Cruz Azul y Maradona, para todo el mundo. Hola amigos de la droga heroica. La droga heroica, es verdad. ¿Cuál es? Pelear por la libertad es una especie de adicción total que requiere de cierto heroísmo. Pero heroísmo en los momentos donde se lo requiere. Vio que el heroísmo es un poco, a lo mejor, por ejemplo, le están pegando a uno. Sí. ¿No? 10 personas están pegando uno y uno va y lanza un puñetazo ahí, le pegan la quijada y dice, ah, soy un héroe, le he pegado. No, eso no es heroísmo, eso es cobardía. Bueno, y ahí está, nuestra droga heroica, Dice, muchachos, cuando cortan, no aspiren, porque el programa sale como un meme de banana masticado por una pupila pulposa sin portabagallo y el pulpito al aire. Bueno, ¿qué es eso? Alguien que habla recomienda desde un lugar que no es el ejemplo, verdaderamente. Claro, sí. Igualmente, debemos aspirar, porque tenemos que aspirar y... Sí. Sí, amigos, aspiren. Hay que aspirar a más. Es la única forma, ¿no? Aspirar a más, a llegar un poquito más allí, a llegar en ese camino hacia ningún lugar y toparnos con las buenas cosas que nos da la vida, ¿no? Aspirar, respirar, entrar el aire en los pulmones y llenarnos de buenas cosas. Bueno, la gente creerá que son los más sustanciosos de la hora y eso es peligroso. Dice, no está bien visto en el mundo los surrealistas. Bueno, surrealistas, no están bien vistos, pero venden obras. Sí. En su momento han vendido muchos cuadros y bueno... El Mico está pintando han ahora. Hecho buena lana. El Mico está pintando surrealismo. En realidad, sí, yo lo vi. Yo creo que es por su incapacidad pictórica que le sale el surrealismo. Que, no, quiere hacer surrealismo. Sí, ¿no? sí. Está muy bien logrado, Mico, eso. Tengo una portada en la World Wide Web que no cunda este ejemplo, ¿eh? No sé, bastante grosero y embarazoso tener que andar diciendo esto. Tiene una página web que es una mierda y que anda así, que anda acá. Bueno, un portillo arisco que no cumplió un mes y me gustaría que lo recomienden repitiendo su nombre como un eructo de chimichurri fermentado por Febo. Traduciendo esto, es un eructo luego de un asado bañado en una salsa que se come en la República Argentina acompañando ese asado y fermentado por nada más y nada menos que el sol, ¿no? Panza al sol luego de un asado bien voluminoso, uno queda así como hablando allí y ese tipo de cosas. Así que dice, bueno, www.fotosbruno.com.ar es la dirección que estamos dando aquí para los fanáticos puntualmente esta semana. Hay páginas, hay fotos colgadas de tatú. Vio el grupo ese un tanto lésbico que juega así con una sexualidad ambigua allí de las chicas que salieron de la televisión, las chicas rusas que salieron de un programa así como pero un poco más de nivel, ¿no? De sí, porque hacen un cover de Smith, Operación Triunfo y esas mierdas. Sí, pero el cover de Smith está súper bien logrado. Verdaderamente sí. Saludamos a los productores de esa chica porque está realmente súper bueno. La próxima semana va a estar Angelina Jolie aquí colgada de la fotosbruno.com. bueno, ya postdata, los escucho por la 92.5 FM de Argentina, Frecuencia Cero. Un abrazo para la gente de Frecuencia Cero que nos trae este tipo de especímenes, ¿no? Sí, deben ser amigos, pero bueno, amigos de allá de Frecuencia Cero que nos escuchan por radio todos los días a las 5 de la tarde, perfectamente. Ajá. Mientras toman el té, está ahí Bruno, por ejemplo. Bueno, un abrazo. Aquí tengo por aquí a alguien que ha retornado después de mucho tiempo. Un gran amigo de la casa. Y ya, ya lo veo. Sí, ya lo ve, ¿no? El volumen es medio redondeado y bueno, ya vamos a ir con él. Estamos escuchando el testimonio de Juan, que dice que él puede dar magnetismo a los jugadores para que se les quede pegado el balón, pero no lo ha hecho nunca. ¿Cómo lo ha hecho? No lo ha hecho nunca con jugadores. ¿Y con qué lo ha hecho? ¡Ah, qué enfermo! Usted. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Y en este camino infinito, donde bajamos en lugares donde ni siquiera nos invitan, tenemos un amigo que aparece, abre la puerta entornada. ¿Vio cuando uno no sabe qué va a encontrar del otro lado y se asoma? Apenas, ¿no? Sí, hay que asomarse. Por el rabillo del ojo dice, buenas, buenas. Si la puerta está así, hay que asomarse. Claro, porque a ver si uno es bienvenido o no. Claro. Póngale que del otro lado están en una orgía fantástica, llena de lujuria, y usted ya asomándose ya sabe si desvestirse antes de entrar o entrar así como está, ¿no? Buenas, buenas, adivinen quién está de vuelta, dice. Una actriz porno, no sé. Dice, se comunica con ustedes el único, el negro, el redondo y uno de los tripulantes de la NSN. This is B8. ¡Grande B8! Hola, estoy en Caracas, Venezuela, como ya saben todos. Por cierto, ya tengo internet, así que ya me verán más a menudo por aquí. Pronto les mandaré B8 versión Caracas. Sí, es la versión Caracas de B8, que es la original en realidad, porque B8 es originario de Caracas, ha vivido mucho tiempo en Madrid y ha retornado a la querida Caracas allí en Venezuela. ¿Cómo se ve Caracas? Dice, bueno, ya mandaré fotos de Caracas y mías. Dice, por lo visto siguen al aire y eso es lo importante. Dice, espero que estén cuidando a mi muda muy bien. Mico, veo que sigues haciendo tu trabajo. Bueno, y hace un repaso aquí de toda la tripulación. Te mandamos un abrazo grande, B8. Él nos manda un abrazo a nosotros. Dice, un beso para la muda y Cape sin rencores porque le ha dado la novedad de que el Real Madrid ha perdido 2-0 contra el Valencia. Ahí está, en la tierra los naranjos, la gente del Valencia. Y bueno, capitán. No se puede, capitán. No se puede todo, verdaderamente. Ahí está. Y eso le ha entristecido al fin de semana. ¿Cómo alguien le puede arruinar el fin de semana un resultado futbolístico? Es increíble, pero es real. Finalmente quisiera mandarse sí, es Real Madrid. Real Madrid, ¿no? No se lo nombre por un tiempo, digo, por la duda, hasta que se le pase todo este encabronamiento. Cresto, Yari, Airos, Telma, el bicho, el misionero, el Joroco y a todos los demás que ya conozco, que ya conocen, dice, por no obviar a nadie. Ah, por cierto, un beso muy especial para la Adita. Y recuerden... www.canaltrans.com. Perfecto, muchas sí, gracias. Ahí está. Está bien recordar de vez en cuando, ¿no? La página de este programa de radio también para la gente que se anda perdiendo por ahí. Por aquí tenemos a alguien que dice, hola maestros. Hola. Un favor, parece, me hace acordar cómo se llama el chofer del micro de los Simpson, Otto, ¿no? Sí. Una especie de Otto. Se llama David en realidad, David B. Espero que no sea David Bisbar, ¿no? Hay uno que se llama David Bisbar que también ha ganado un concurso de algo en España y canta. Ah, ni idea. No sé, a mí me suena de ahí. Bueno, hola maestros, un favor, un saludo a la gente de Media Express, en Perú. Bueno, ¿qué sea? ¿Qué hacen medias? Hacen calcetines, ¿no? Sí. Se ve que hacen calcetines ahí en el Perú. Es David, Dietmar y Carlos, estamos escuchando su programa y nos parece cool. Nos vemos, bye. ¿Cómo va el comercio de los calcetines? ¿Cómo van los calcetines? ¿Se venden calcetas allí en Perú? ¿O la gente anda descalza? ¿O a lo mejor por el calor dicen, no, yo prefiero hacer andey en patas? ¿Sí? Ah, pero pueden hacer calcetines con red. Sí, también, ¿no? Unas medias de red. ¿Le pueden mandar la muda para sí, que la muda luego las recomienda? Las medias de la muda son Media Express, ¿verdad? Y una cosa fantástica. Bueno, la muda está desesperada, si pone un canje de medias. Sí, sí, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa viene bien. Bueno, a veces estamos bien, Víctor Miranda, Rolando Torres y Fabio Rosso no es la delantera de un prestigioso equipo de no ¿qué sé, carajo es? Son de Duitama, Boyacá, Colombia, y dice, ¿por qué las mujeres son tan perras, especialmente Xiomara, Diana y Joana? O sea, son tres mujeres y tres hombres que las creen perras a estas tres mujeres, claro, como conformado una pareja de perros y perras, ¿no? Dice, en Duitama, Boyacá, estas chicas, Xiomara, Diana y Joana, ¿qué pasa? Dice, ¿por qué son tan indecisas? Las mujeres en realidad... Sí, cuando son indecisas es porque algo anda mal. Es que has perdido. Porque si no, van al frente. Sí, sí, sí. Tienes que trabajar mucho. O sea, una mujer indecisa ante, póngale, Leonardo DiCaprio. No quiero que ahora me envíen a decir mensaje, ay, soy mujer y a mí Leonardo DiCaprio me vale madre y me parece re... Bueno, póngale otro. Bueno, es que no le voy a pegar en alguno, a alguna mujer no le gusta. Bueno, el oso Yogi. El oso Yogi, por ejemplo. La mujer póngale. Dice, ah, yo si viene el oso Yogi y me empieza así a tocar el cuello y a hacer caricias en sí, la nuca, yo no dudaría. Lo que pasa es que claro, dudan con estos tres delincuentes, Víctor Miranda, Rolando Torres y Fabio Rosso, porque son para dudar. Claro. Uno mira en cada actividad que verdaderamente dice, bueno, dice, ¿por qué son tan indecisas? Si todos los hombres para ellas son iguales. La imaginación y sus ventajas aplicadas. Claro, ellos se anotan, dice, ya que son todos iguales. Sí, vamos. Nosotros que estamos aquí vamos cerca, ya que estamos todos en Duitama, voy acá, dice, bueno, atentamente, los mejores amigos del 28 de septiembre de 2003. No entiendo qué quiere decir esto. Saludos a mi amigo Ferbus, Ferbus que ni más ni menos que uno de los hermanos Complimenti, que está allí en Italia y son saludados aquí por esta manga de forajidos. Hola a todos los que hacéis posible este fantástico programa. Mi nombre es Eva Rojas. Ah, hola Eva. Bueno, esto es muy especial para Dar Némesis, ¿eh? Ah. Sí, porque dice, y soy una de vuestras muchas fans españolas. Ay, qué maja eres, Talamera. El motivo de este mensaje es para mandar un enorme saludo y un beso enorme a Balam, alias Dar Némesis, un chico mexicano al que he tenido el orgullo de conocer a través del chat de Bingo. Desintegrados, ¿verdad? Y que espero algún día llegue a conocer personalmente, ya que es un chico súper cariñoso, muy simpático y que ha sabido llegar hasta lo más profundo de mi corazón. Ha saltado las paredes de la distancia de una manera el amigo del México, ¿eh? Es mi amor imposible, pero me gusta y lo quiero tanto que solo con su compañía... No lo hable así, que se va a asustar. Sí, sí, no, parece más una cosa Imanol Arias, ¿no? Claro. Bueno, un saludo. Y Manuel Arias, es mi amor imposible, pero me gusta. Bueno, y le quiero, ¿verdad? Su compañía en el chat es maravillosa. Vos consigue hacerme muy feliz y con muchas más ganas de cruzar el charco para ir a verle. Pero esto es un éxito total. Y decirle personalmente todo lo que siento por él. Sin más, me despido. No sin antes, bueno, deciros que el programa... Atención, Joroco, me parece que están sacando el lugar. Sí, porque Joroco es como el galán, ¿no? Sí, sí. Joroco es que las chicas suspiran por ahí. Pero Dar Némesis ha llegado, ha trabajado duro aquí y ya tiene un amor allí en España llamada Eva Rojas, ¿eh? Y bueno, y dice... bueno, no sin más, también el programa se escucha aquí en España. Muy bien, y sois los mejores. Dice, muy divertidos, ánimo, y espero seguir escuchando. Tú eres la mejor. Todos los días, porque me hacéis pasar un rato muy, muy divertido. Un beso, manda Eva Rojas. Bueno, me agrada mucho de que Dark Nemesis no le haya mostrado, qué sé yo, su lado malo, ¿no? Sí, porque sí. Si Eva Rojas está así, no debe conocer todo lo degenerado que es Dark Nemesis, todo lo mal hablado que es, sí, sí, todas las porquerías que le pasan por su cerebro. Lo sucio, porque hay que ver el olor que tiene. Y bueno, y todo ese tipo de cosas. Ha mostrado su lado bueno y Eva Rojas ha pecado, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Que viva el amor. La luce del giorno e domenica, un marulo bruciotto per la fiamma di la vela. Allora romantica comunicazione con bicciale del corpo. Bacio a bacio, cuore a cuore, in troppo la finale. L'amore, vaffanculo con l'amore. L'amore è una merda. In caso di che il mondo si disintegri. Le hemos hecho un favor, tío, que esperemos lo agradezca. Saludos desde Monterrey, dice México. Armando Luna, excelente el programa. Hoy lo he descubierto, dice nuestro amigo Regimontano. Sí. ¿Y qué ha encontrado? Y espero ser fiel de Radio Escucha. Eso depende de ti. Sí. No nos tienen toda la responsabilidad nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Claro, Armando Luna, si entras todos los días y lo escucha, por más que no te guste el programa, te harás fiel oyente. Exacto. Ahí está. Así que te mandamos un abrazo grande para ahí, para Monterrey, México, todos los regiomontanos, tantos amigos que tenemos por ahí, nomás especialmente amigas. Tenemos unas reglas. Ah, que las queremos mucho, pero bueno, ahí están, ¿eh? El chino es de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en México. Hola, chino. Hola, amigos de la María Tijuana, es un placer casi orgásmico saludarlos. ¿Por qué casi orgásmico? Pues está tocando. Claro, no, aparte está en el trabajo. Si fuese un placer directamente orgásmico, estarían problemas, ¿no? Claro, sí. Yendo como, bueno. Y dice, hola, amigos de la María Tijuana, ¿verdad? No les había mandado saludos con más frecuencia debido a que mi patrón me trae en chinga. A ver. Estoy hasta la madre del trabajo, putena mi patrón, Beto San. Se llama Momento de Impunidad Laboral. ¡Beto-san! ¡Chinga tu madre! Y la de personal. ¡Ay, la gente personal! Nosotros, no es un dolor de cabeza para nosotros. Sí, por no decirlo de nuevo. Sí, realmente. Se llama Laura. Así que, Laura. Laura, sos muy pesada. Sí, muy. Tú eres de personal y te crees la gran cosa ahí que estás. Que, ¡ay, sí! A la mierda. ¡Laura! ¡Chinga tu madre! ¡Ah, y a Yobas, por maricón, que se queja todo el día! Dice, maldición, dice, tengo que trabajar para pagar deudas. Muy Yobas, las deudas las has hecho por algo, ¿verdad? Sí. Aquella partida de póker, la recordamos bien, millones. En Ciudad Juárez, sí. Que tú trataste de pasar corriendo para el lado del paso a ver si no te agarraban, y en el paso estaba justamente la otra gente, donde te jugaste otra partida, en este caso de Blackjack. Así es la vida. Claro, el juego se pierde, amigo. Bueno, pero por nada del mundo me pierdo sus transmisiones, ya que me liberan del estrés. Bueno, amigos, ahora que tengo la oportunidad, les quiero hacer una pregunta al señor Lagartija. ¿Cómo respiran los bebés en el vientre materno y en los huevos? ¿Traen un equipo de buceo para el periodo de gestación o qué? En el huevo, cigota, el bebé crea una especie de escafandra. ¿Es escafandra? Sí. Claro. Con un snorkel. En el líquido amniótico. En el que puede respirar. Ajá. Conectado a un tubo que sale por el culo de la madre. Bueno, no, pero es su contacto con la... Exacto, la, sí. Toma la idea. Qué increíble, ¿no? Sí. Iba a decir. Bueno... Sí, claro. No sabemos si es de todo específicamente biológico la expresión, pero le decimos a las madres también embarazadas que tengan cuidado las cosas que consumen, porque el aire que están respirando también claro, es el que respira sí. El bebé, y toda la sangre que circula por su cuerpo es la que circula por el bebé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Y cuidado con el culo. Claro. Sí, también. Todo lo que... Dice, ¿por qué? Bueno, ¿por qué parte del mueble? ¿Con quién estaba yo? Porque me he perdido en el culo de una madre. Ah, como gestación. No, no se pierdan. Dice, y sigan así donde quiera que estén. Bueno, Esteban Quito, ¿qué es ese tipo de nombres simpáticos, no? Como Susana Torio, como Elba Gallo, como El Zapito y todo ese tipo de gente a la que conocemos y nos causa muchísima gracia. Cuando éramos más chicos, ahora ya no nos causa gracia. No, es una mierda. Esteban Quito, le decimos, ¿qué tal Esteban Quito? Y nada sí, más. ¿Qué tal? La verdad, que un nombre de mierda. Sí, es de Buenos Aires, Argentina, y dice que un día antes de que el mundo se desintegraría al mundo. Gente que quiere adquirir protagonismo y que por nada el mundo va a perder, que las luces y las estrellas lo enfocan nada más que a ellos. En internet hay un sitio con datos, ideas, casos, sugerencias y también fuentes a las que podemos recurrir. Es www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Gracias, muchas gracias. Tú no sabes lo sabroso que se siente sacudirte el cerebro. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías, de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De de lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Y en este recorrido por el universo vamos a saludar al Pampa. ¿Quién es el Pampa? Se preguntarán ustedes. Sí, un Pampa. Sí, un Pampa. El Pampa es el compañero del cura fiestero y el miércoles va a estar rindiendo un examen en la facultad. Y está todo cagado, que ya no saben qué recomendarle. Le han recomendado que lleve pañales, le han recomendado que tome mucho café, le han recomendado que trate de sentarse, que se claro, le han recomendado que tome un té digestivo para evitar el lo que nadie le ha recomendado es que estudie. Claro, es, hijo puta, estudia. Es lo más práctico para y comer. Ah, aunque a veces, Pampa, no sé si te pasa lo mismo a ti o a todos los que han tenido que pasar por el rendimiento de examen. Cuanto más sabes, más nervios tienes. Ah, sí, porque sí. Te sabes toda lo que te van a tomar. A lo mejor dicen, ¿y si este hijo de puta me sale con eso que lo tengo medio flojo? Y ahí andas corriendo. Lo mejor es llegar en un tiempo. Algún día vamos a hacer una especie de recomendaciones para el rendimiento de examen. Ah, ¿no? Perfecto. Los que ya son ingenieros, arquitectos y todo eso, que han robado títulos por ahí, sí, y ya han pasado por todo eso, y han pagado, pueden recomendarnos algunas y estrategias que ellos personalmente hayan tenido. Desde mi lado les puedo decir que una de las situaciones es no llegar temprano, ¿no? Porque si llegas temprano, digo, se juntan tus compañeros y te escuchaste lo que dijo el último del y viste la parte esa que está con letras pequeñas en el apunte número 56, tiene tres errores. Sí, el apunte ¿cuáles son los tres errores? Yo solo vi dos. No, pero el tercero es terrible. Ahora me voy, y el tipo se va. Y es este, quedas, ese es un cuarto. Ese es el cuarto. Ay, sí, ¿cuál es el? Y ahí te pones más nervioso y la terminas cagando. Así que el Pampa, te decíamos, bueno, mucha mierda. Y ya sabes, ya se estudiado. No, mucha mierda no lo desees. ¿No mucha mierda? Si está todo cagado. Si está todo cagado, más mierda no te podemos desear. Un abrazo, Pampa, amigo, compañero de ahí del cura fiestero. Y la gente que nos escucha a través del canal 71 de VHF, los radioaficionados, amigos entrañables. Cabalgantes del espacio, les mando un chisto, un chingo de saludos. Un chisto y un chingo de saludos. Me parece que porque últimamente no está filmando los mensajes. ¿Quién? Mi querido amigo el maleante, pues ya lo reconocemos. Deducción del ISR. Se titula así el chiste. Y ya me digo que, ¿por qué carajo titulan los chistes? Esto es porque cut and paste, ¿no? Cortan y pegan. Y entonces están titulados los chistes. Generalmente te cagan el remate. Te cagan el remate. Así que no lo voy a leer. Es una mierda. Cagada. Maleante, tómate el trabajo de no titular. Es una pareja que iba al médico a recibir una terapia sexual y aprovechan para fornicar ahí. Y bueno, nada, pero al carajo, ¿eh? Debe estar encabronadísimo. Yo no escuché el título. ¿No lo escuchó? No. Ah, está perfecto. Entonces le va a causar gracia. Una pareja acude a una consulta en una terapia sexual. Sin más preámbulos, el caballero le dice al doctor, ¿pudiera usted observarnos mientras tenemos relaciones íntimas? Lo que pasa es que tenemos un problema. El médico queda un poco atónito y solo le comenta con un perico que tenía, pero acepta. Cuando la pareja termina, el doctor le dice, no hay nada de malo en la forma como ustedes hacen el amor. Por la consulta son 320 pesos. Esto sucede varias semanas seguidas. La pareja hace una cita cada semana, llegan, tienen relaciones sin problemas, pagan el doctor y salen. Finalmente el doctor le pregunta, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que ustedes están buscando? ¿O cuál es específicamente su problema? Dice el doctor, ya estaba medio pedo porque se tomaba unos... Y sí, lo que pasa es que iba a ser solo ahí. Se tomó unos tequilazos mientras miraba. Bastante fisgón el hombre, pero bueno, la pasaba bien, ¿no? El señor le dice, ella es casada y no podemos ir a su casa a hacer esta porquería, ¿eh? Ah, claro. Yo soy casado y no podemos ir a mi casa con familia a hacer esto. Dice, hay un hotel que se llama de San Gangalen que cobra 850 pesos. Claro, muy caro. Luego el Roland Stranger cobra 1350 pesos. Claro, una barbaridad. El de American Party, el 1100 pesos. Oh, y los moteles ya al costado de la ruta ahí ya andan por los 400 pesos. Ah. Aquí lo hacemos por 350 y el seguro me reembolsa 280 y además es deducible de ISR. Dígame, doctor, si no es una ganga. Claro. Es negocio, verdaderamente. Así que recomendamos a todos aquellos que tengan ir lugar ir a los doctores. Y de paso, si se quedan enganchados o algo, cuando está el médico. Sí, sí, la mujer instantáneamente, pues, doctor, doctor, doctor, o cosas por el estilo. Este guacho se está por reventar. Claro, claro. O si ve que el tipo se está así concentrado y no pasa nada. Doctor, ¿qué me está pasando? Claro, doctor? A ver, ¿le puede recetar algo? Claro, una misma recomendación, así un enema, algo le puede hacer. Bueno, puedo darte saludos a la raza de Guasave, Sinaloa, paisas. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? No sé si ha sido el maleante realmente que me ha mandado. mandamos un abrazo a quien lo mandó. No importa, Mariante. Gracias por el saludo a la banda de Sismuns. Dice, creo que en mis correos anteriores resulté un poco mal hablado. Dije, puta, en muchas puterías. Dice, perdón, el mundo es una mierda. Quiero que le manden a un hermano cordobés, Rogelio Porcile, que conocí en Florencia, Italia, y resultó uno de mis mejores cuates, dice. Así que bueno, mándenle un saludo. Les mandé una foto de mi hijo, Diego, el senseicito, que es un muñecazo. Vego, que es mi mujer. Tu mujer está bien guapa, ¿eh? La verdad que no sé qué te ha visto, carajo. Bueno, dice, te amo mucho, amo tu hermoso y maravilloso trasero, Vego. Ah, claro. Cuestión que nos plegamos todos aquí, amamos, amamos el trasero de Vego, verdaderamente. Pero quien tiene poder sobre él me parece que es nada más que el sensei. Bueno, eso dicen, verdaderamente. Vego tendría que responder sobre eso. Un saludo, Capi, y una disculpa por mis anteriores emails. Saludos del sensei. Por cierto, vivo en Querétaro, en México. No es el DF, abusados. No es el defectuoso. Bueno, vivo en Querétaro. Está bastante cerca ahí del DF, pero no es el DF. Ah, ¿por qué? Quizás en la foto decía el DF. Sí, está bien. Te digo una cosa. No es porque no ponen. No aclaran. Entonces nosotros imaginamos un lugar donde viven. Exacto, el Nico dice, bueno, mandá al DF. Dice, este tiene cara de chilango. Póngle que es del DF. A lo mejor el tipo vive en Prusia, pero no importa. Bueno, otra cosa que quiere decir. No ponemos fotos de bebé. ¿Cuántas veces vamos a tener que decir eso? No nos rompan la bola. Pero quizás la bandera baje para que la veamos nosotros. Ah, puede ser. La foto de Vego también. Ya nos tocamos con la foto de Vego. La foto de Vego tendrá que acreditar que es oyente, porque ya hay muchas fotos que vemos ahí que están colgadas y no se comunica ni nada. En cualquier momento hacemos una limpieza que te la digo, Hola, hola, les saludo desde Monterrey, su amigo el DJ Guacho. Hola, DJ. Hola, DJ Guacho. Dice, espero que estén bien. Aprovecho para enviarles un chiste. Ojalá no lo hayan enviado antes. Sí, lo enviaron, DJ Guacho. Lo lamento. Es el del el médico que tenía relaciones con sus pacientes hasta que el diablito de su hombro le dice, sí, tenla, total, no pasa nada. Hay miles de médicos que tienen relaciones con sus pacientes. Y el angelito, luego de terminar la relación, le dice, la chingaste, güey. No recuerdas, eres veterinario. Veterinario. Ahí está, pero ya lo habían enviado. Bueno, está bueno. Está bueno, sí que está bueno. Un abrazo, DJ Guacho. Y sigue pinchando discos, que lo haces bien, ahí está. Hola, sabio señor lagartija, intérprete o capitán de pirata, sin olvidar el gran primate. Tengan ustedes un buen día o noche o lo que sea, gracias. O uno de sus oyentes logré escribir mi apellido de la forma que tiene que ser, con la ñ, es William Castañeda. Entonces, ¿no? Dice, si pudiera darle las gracias por enseñarme. Bueno, le llegarán las gracias, por supuesto, a nuestro amigo que recomendó el Alt 164, creo que era, para escribir la ñ en los teclados que no la tiene. Igual No, Alt 164 es arroba. Alt 164 es arroba. Bueno, Alda y alguna mierda. Alt 64 no es arroba. Alt 64. Bueno, sí. 164 creo que es la ñ. Bueno, no importa. Si vale, no, madre, prueben, quizás le sale algún dibujo flashero. Claro, igualmente no importa, porque lo ha intentado, por ejemplo, que tiene un teclado gringo también el amigo Manu, y no le salen mierdas. Es una fotito de Bush. Le dice, cagándote, como diciendo, querías poner una ñ, hijo puta. Y un JavaScript que dice, ¿qué estás tocando? Cuidado, puede tener anthrax. Cosa por el estilo. Bueno, dice, bueno, un saludo al programa. Está, lo escuché por Charlie Corkin. Qué gente que nos ha escuchado por Charlie Corkin. Sí. Debemos agradecerlo. La mitad. Es un RRRRPP. Sí, la colonia hispana de los Estados Unidos de Norteamérica, la mitad, costa oeste y costa este, nos escucha gracias a Charlie Corkin. No, pero esto no es gracias a Charlie Corkin. Dice, bueno, en uno de sus programas escuché que Charlie Corkin. Nada que ver. Dijo, Charlie Corkin. Al carajo, Charlie. Dijo algo acerca de quitar el vasito, caja de empleados. Por mi mente nunca pasó quitarle el vasito a mis empleados. Simplemente me la estaba haciendo de pedos y quería pegarles un azuzón, dice. Así que no mamen. En tiempo de aguacates para Charlie Corkin. Dice, bueno, señor Lagartija, tengo una pequeña pregunta. A mí me gusta Marina. Marina. Marina. Ella es una de las chicas que trabajan para mí. Vamos luego con esto porque ya viene complicado. Asqueroso abusador. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Tanta realidad virtual. Y en este recorrido ahora llegamos a la capital del Perú, exactamente a Lima. Quiero decir que luego vamos a estar con este amigo William Castañeda, que tiene un problema porque se ha enamorado de una de sus empleadas. No. Y ya hemos visto lo que pasa cuando pasa eso, porque hemos visto la película. ¿Cómo se llama la película? La empleada que le cortó las bolas al jefe porque estaba enamorado. Exacto. Así que a partir de ahí tenemos como un poco de nuestros... Dice, bueno, acá estamos en Lima, Perú, con un amigo que se llama John Santa Cruz. John Santa Santa Cruz. Dice, quisiera saludarlos porque el programa estaba de puta madre. Dice, es más, acá la gente que para en internet ya se pasó la voz y escucha su programa. Yo que, hablando de gente que para por internet, he perdido un mensaje donde un amigo que tenía una cadena de cibercafés, sí, nos había puesto en todas las páginas de inicio de todos los cibercafés, ja, de todo el universo. Bingo. Que tenía una cosa poderosísima. Lo he perdido, tengo que agradecer muy especialmente eso, ¿eh? Y pronto tendremos novedades para los cibers, sí, para los que quieren de poner parte de Canal Trans, de parte de Canal Trans como página de inicio. Bueno, un motivo de este mail es para contarle que nuestra tierra ha sido elegida por la revista High Time con la mejor de Sudamérica para cultivar la marihuana. Ah, miren ustedes. Sí, así que la red, sí, bien, sí, perfecto. Un premio. Yo calculo que en 10 años llegará la DEA y les propondrá cultivos sustitutos, ustedes sembrarán arroz y ellos se llevarán las ganancias. Exacto. Pero son cosas que se dan de alguna manera, ¿no? Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. Dice, por eso estamos orgullosos y fumamos todo el día. Ah, porque claro, nada más que por eso. Claro, porque saben que es la mejor. Dicen, claro, que es la mejor. No podemos desaprovecharlo. No, no se puede. Hay gente ahí en el Perú que no quiere fumar marihuana. Claro, pero es la mejor. Es lo mejor. Es como si vivieras en China y no comieras arroz, güey. ¿Qué crees? Una cosa de locos. Bueno, dice, cuando quieran, se dan un salto por acá y les invitamos un rico junk. Dice, nos vemos. John Santa Cruz Manco, que es periodista el hombre, ¿eh? Su labor es de periodista. Y bueno, calculo que de esa manera se ayuda un poco a digerir la realidad verdaderamente, ¿no, John? Un abrazo grande. Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Hola, loquitas, ¿cómo están? Ay, ay, ay. Dice, yo estoy trabajando y a la vez escuchando su programa, o sea que estoy hecho mierda. Sí. Dice, pero no importa, el esfuerzo vale la pena. Les tiro estas secciones para que tengan algo importante que comentar. A la mierda, nos ha dicho que no decimos nada importante. Es la para la sección noticias, ¿le parece? Sí, a ver. Pueden entrar aquí, Muda está produciendo en estos momentos, damas y caballeros, las noticias llegan de la mano de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desvalijan una joyería con un aspirador. Cuando de robar se trata, la imaginación parece no tener empleado en un potente aspirador para desvalijar una joyería de Metz. Los delincuentes aparecieron cubiertos con pasamontaña y en un momento aspiraron del mostrador una treintena de relojes de lujo, según indicó la policía. El personal de la joyería intentó reaccionar bajando el cierre de acero, pero la operación aspiradora fue muy rápida, según explicó una de las empleadas. Romina, una gorda insuperable, se comió 38 alfajores en un supermercado. No podía aguantar más y se metía a los panes por el culo. Un abrazo para Romina, que dejó dignamente la figura de la gorda come panes. Bueno, al carajo, eso es importante, que se han robado. Ah, no, para los que tienen aspiradoras, eso será importante, ah, sí, ¿verdad? Y quieren robar una joyería, por ejemplo. Bueno, tengo la frase del día para el señor Lagartija, que aparte una conclusión sabia. Soy vegetariana, por eso fumo marihuana. Dos, si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe. Saludos de Leonardo Provincia. Bueno, están drogados. Sí, basta. ¿Qué se le va a hacer? No, más apologías. Esa es la juventud. Esa es la juventud mendocina de República Argentina. Que, patética. Patética porque hace vino patero, y entonces lo prueba, lo va catando, y cuando llegan a así como la quinta catación, ahí no se queda escribe mal, mensaje, claro, quedan sí, mal, lógicamente. Un abrazo para Leonardo. Es el trabajo que tienen. ¿Qué otra? No queda otra. Yo, mi nick es Grenouli. Dice, soy de Colombia y esta es la quinta vez que les escribo. Me parece muy bacano su programa y me gustaría pedir un favor al señor Lagartija. ¿Podría hablar un poco de la vida no humana y cómo vive una caricatura? Y me gustaría que algún día llegara a hablar de si en realidad hay vida en el universo aparte de nosotros. Bueno, la vida no humana se puede ver tranquilamente en la tierra, representada por las plantas, los vegetales que tienen vida, y hay muchos vegetales que últimamente están caminando. Está bien, las plantas de tomate están generando patitas y se las ha visto emigrar de un terreno al otro porque tenían mejor caquita. Sí, así que no se asusten, el guano, ¿no? Sí, si ven los tomates que corren, es normal en este momento. No se asusten. No, pero él, supongo que se refiere a cómo vive una caricatura. Una no. caricatura vive como vive tú. ¿Tú eres una caricatura, quizá? ¿O tú no eres una caricatura? Grenouille, te estamos preguntando. Quedó con cara de dibujado. ¿Quién sabe qué es en la vida? Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. ¿qué pasa, compadres espaciales? Les saluda el colega Iván desde Valencia. ¡Ah, hola, Iván! Flipanting Colors, ¿verdad? Sí, que sí. No les voy a putear porque no lean mis mensajes, ni porque les fallé la transmisión, ni porque me toqué la lotería, en fin, a la mierda, dice. Les escribo para que sepan que sigo aquí. Me costó recuperarme de la fiesta de los 400, pero ya estoy a pleno rendimiento de nuevo. Últimamente me rondan muchas ideas extrañas por la cabeza. No se debe ser la luna u otra cosa. O la luna está cerca de Valencia en estos sí, momentos. Sí, en estos momentos está sobrevolando Valencia. Lunita valenciana, y ahí está. Entonces, y tú flipas demasiado. Flipas, tía. Sí, flipas a full, Iván, ¿eh? Dice, si el señor Lagartija tuviese la amabilidad de contestarme estas preguntas, me sacaría la duda. El pirata suele adoptar el acento de la zona de la cual escriben los oyentes. Bien, entonces, ¿de dónde se ha sacado ese acento como de encabronado cuando lee un mensaje de algún español? Pero eso lo tiene que contestar usted. Sí, creo que sí. ¿De dónde lo sacó? No lo saqué de ningún lado. Me parece que los españoles hablan así. Y ellos se encabronan porque tienen la sangre muy caliente. Y entonces van a los toros y cuando salen seguramente se agarran de puñetas y se... Una cosa de... ¡Ah! No es de encabronado, amigo Iván, ¿eh? Que pues, genial. Dice, por otra parte, recientemente... Yo te voy a contar una anécdota, Iván. Mi abuelo era español. Ah. Y estaba siempre encabronado. Entonces, ¿usted se cree que todos hablan así? Yo creo que los españoles hablan como mi abuelo. Ahí el vasco que estaba encabronado siempre. Ya, coño, este chaval que es un jodido, viene a la mierda. Y hablaba bastante poco. Generalmente musitaba, así como hace Patán, ¿viol? Ah, sí. Calculo que es así. Solo abría la boca para tomar con la bota vino. Y luego estaba encabronado. ¿Qué quieres que te diga? Entonces yo me he generado así como una historia de un español encabronado. Bueno, dice, por otra parte, recientemente se está emitiendo unas diversas cadenas de la televisión española anuncios donde recomiendan a los jóvenes que en las salidas de fin de semana se turnen para coger el carro y así los españoles andan cogiendo carros. Sí, claro. Es la industria automotriz ha quedado demostrado que es mucho más simple realizar de esa manera automóviles que no con una cinta de embalaje y de ensamblaje y todo ese tipo de cosas. Entonces andan cogiendo carros. Calculo que los toman de la parte del caño escape, ¿no? Y le dan por ahí. Y los que tienen de a dos, tres caños escape. Es complicado, sí, te toca así. Ah, te pueden invitar. Te invito a coger a mi carro. Una especie de impala, claro, y van con los amigos. Bueno, dice, así evitar los accidentes. Bueno, entendimos lo que es coger el carro, sí. ¿No? Como vayas a conducir, no bebas y todo ese tipo de campañas que son bastante absurdas en cierta medida, pero de alguna manera el Estado se cubre de que como tantos... Diciendo, sí, nosotros lo claro, metimos, sí. Sí, es verdad. Estamos haciendo campañas. Ahora es todo bastante siniestro, ¿no? Porque mientras se sigan fabricando carros que andan a 250 kilómetros por hora en las rectas y los pueda comprar, no sé, estén al alcance de... iba a decir al alcance de cualquiera, pero ojalá yo algún día sí. Me pueda comprar un carro de esos, ¿no? ¿Verdad? Pero quiero decir, no hay ningún tipo de examen siquiera, más allá del registro de conducir, para ver si tú eres capaz de conducir un carro a esa velocidad. Y bueno, cuestión que tomas un poco y todo ese tipo de cosas. Y entonces, de esa manera el Estado se cubre. Y sí. Bueno, nosotros le avisamos a nuestros jóvenes que se mueren miles y miles. Los accidentes de tránsito generan más muertes hasta que de muchas otras cosas que no tenemos conciencia, ¿no? Bueno, no beban, si conduzcan, fumen y huelen, dice mierda. Otra vez esos colores que me persiguen, me atrapan y me transportan a un nuevo mundo de experiencias. ¡Ah! Dice, bueno, pues no está tan mal aquí. Le saluda y admira su colorido Nen Valencia, ¿eh? Bueno, un abrazo, Iván, flipante en color. Y ya sabes, ¿para qué conducir, no? ¿Qué te claro. Diría la mierda? No conduzcas, ahí en tu habitación puedes generar tus mundos perfectamente. Ahora, no pierdas la comunicación. Que eso es importante. Un abrazo grande, amigo. Por aquí tengo a alguien que dice: hola, amigos de la María Tijuana, reciban un gran saludo de su amiga La Kitty. ¡Ah! Nos mandó una foto La Kitty que está bien guapa. Sí, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que su ceguera le ha hecho. Ver, sí, lo que tiene al lado. Como alguien. Sí. No, le mandamos un abrazo a Charlie Corkin. La Kitty, bueno, ¿publicarán la foto de La Kitty? Mico, la foto de La Kitty hay que publicarla porque esa sí es una oyente. Ah, sí. Perfecto. Dice, una vez más, me comunico demasiado, que todos se encuentren muy bien. Ah, parejas no. Ah, no, en pareja no. Van divididos porque Charlie sí. Coquilla está. Ya sí, está sí, con su remera de corn y está bien, bien, bien chingón ahí. Perfecto. Dice, no me gusta mucho decir, más bien tengo preguntas para el señor Lagartija. Dice, ¿qué debo de hacer? Son tres preguntas. ¿Cómo hago? ¿Se las planteo las tres seguidas? De a una, no sé cómo son. ¿Cómo la quiere? La primera es: ¿qué debo de hacer para que Charlie Conkid vuelva a querer a nuestro gato Whisky? Debes vestir a Whisky todos los días de una forma distinta, generalmente con polleras escocesas, poner música de con y movérselo abruptamente. Entonces un día se va a creer que es claro. Claro, y va a decir, ah, qué buen gato. Claro. Muy chingón. Sí, sí, sí, super con. Va a decir, y ahí está, ahí le va a quedar simpático. Así que ya sabes, es un trabajo, porque vestir a un gato no estaría fácil. Número 2, ¿por qué a Charlie le gustan más los tragos de whisky que los de brandy? Porque es borracho. Tiene ese problema. Sí, o sea, ¿qué le va a hacer? Es un muchacho muy trabajador, es muy cariñoso. Pero es borracho. Es un buen hombre. Tiene problemas con el alcohol. No, sí. Nadie es perfecto, amiga. ¿Qué debería. ¿Qué bebida le hago a Charlie cuando se acabe el whisky? Dile que es whisky y dale brandy, seguramente le va a gustar. Sí. Porque dice que no le gusta, pero le gusta cualquier mierda. Claro, y dile, ay, perdón, amor, me equivoqué de botella. No, y a lo mejor que sea. Claro. Todo esto siempre con el gato sacudiéndolo, sí, como sí, si sí, fuera. Sí, sí, sí, con la música de fondo. Con la fondo, música ¿eh? De con de fondo, y todo va a pasar bien, ¿eh? Bueno, espero que me respondan mis preguntas, porque ya muy pronto se me va a acabar la botella de whisky. Bueno, tú como esposa, como mujer, si sabes que uno de los placeres de la vida de Charlie Corkid es el whisky. Agrégale té. Decir, y sí, alcohol. Sí, pero. Té y alcohol, té y alcohol. En determinado momento. Ya no le va a pegar a Charlie Corky. Iba a decir, este whisky viene cada vez más choto. No, pero con alcohol de... Alcohol de quemado. No le sí. Después va prendido fuego por todo California dando vueltas ahí en Los Ángeles. Bueno, se despide Joyce Lakiti desde Los Ángeles, California, su amigo. Un besito, ¿eh? Dice, aquí les mando mi foto y estoy con mi amado esposo. Ojalá claro, pongan la página muy pronto y solo ¡oh, carajo! Llegó campanita. Lakiti. Ah, llegó campanita, pero qué rápidamente. Siendo lunes, se ha pasado de una manera tan veloz. Ah, qué cosa terrible. Pero antes quiero ir con alguien aquí, aunque sea para saludarlo. Al amigo que dice chau. ¿Quién es que dice chau? Ah, sí, chau, amigo. Que caemos todos. Ah, un amigo que estaba encabronado. Otro que me corrige cosas. Al Joroco le mando un abrazo grande. Ya leeremos tu mensaje. No te encabrones, Joroco. No seas cabrón. Eres muy joven para que te levantes la presión de esa manera. ¿Quién está aquí? Hola, gente. Les escribo rápido porque estoy a full con el laburo. Pirata, acá te mando el código Q del que hablamos en el chat. Es verdad, me lo han mandado. Muchas gracias, cura fiestero. Código Q es como se comunican los queridos amigos radioaficionados. QSL, QSL. Te mando un saludo de un tipo que estaba pescando en la isla y escuchó el programa. Se llama El Gato, dice, y dijo que lo seguirá escuchando. Bueno, Gato, cuéntanos un poco cómo está el pique ahí en el Paraná. Sí. Calculo que estaría pescando en el Paraná. ¿Qué carajo sacaste de ahí? ¿Algún bicho extraño? ¿Algún abuelito? ¿Algún Nessie? ¿Algo por el estilo? Anda picando ahí. ¿Qué es lo que pica en el Paraná? Mojarritas. Mojarritas. Si ha picado mojarritas, está cagado. Yo calculo que sábalo y algún doradito, si está más al norte, alguna cosa rica, ¿verdad? Bueno, Gato, un abrazo. Un saludo al resto de la tripulación. Volverán y serán millones. Bueno, un abrazo cura. Está campanita como loca. Juan Visconde, un Visconde se ha comunicado. Sí. Visconde, por favor, tome asiento. Le agradecemos su presencia. Nos cae muy chingón a la gente de Sangre Azul. Dice, saludos desde Venezuela. Boluditos. Dice, se va. Oh. Boludos chiquititos, nos ha dicho. Bueno, esperamos crecer y ser grandes boludos. Sí, sí. Vamos camino a eso. Quiero mandarle un abrazo muy grande al Timo. Timo, ya estaremos con tu Timo. Mensaje. Perdón que te esté timando, Timo. Un abrazo. Y un abrazo también para Mauri, que es de Olavarría. Y dice, quiero que mandarle un saludo a Sil. Luego que está... Sil Luengo. No, Sil Luengo. No, no se lo quiere mandar no luego. Luego. No. Ahora se lo quiere ahora. Mandar, ¿eh? Mauri de Olavarría saluda a Sil Luengo, que está en Alicante, ahí. Comiendo ricos turrones. No sé por qué nos imaginamos a toda la gente que está en Alicante comiendo turrones. Pero bueno, se hacen los más ricos. Son los mejores. Claro, dice. Y un saludo a ustedes, nos dice Mauri. Un saludo para toda la gente de Olavarría, ¿eh? ¡Oh, estamos perdiendo contacto! ¡Estamos perdiendo contacto, señor Lartiga! Se caen las antenas, el mundo se desintegra, el cielo se torna gris y yo le pregunto... Wow. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una pantalla. ¿Como una pantalla? Sí. ¿De cristal líquido? Una pantalla donde se transmiten cosas, sí. Se transmiten cosas. Seguramente sí. Las noticias en este del mundo, momento ¿verdad? Está la señal de ajuste, pero la señal de supongo ajuste. Que transmitirá en algún momento. Igualmente, amigos, les recomendamos que crean en su vida, en sus cosas personales. ¡Cambien de canal! Las cosas que realmente les da la experiencia de cómo está el mundo. No crean demasiado en lo que dice la pantalla. Vayan buscando el canal que más les ajuste. Sí, que sí. El que cuenta de sus verdaderas historias y no los que les quieren vender. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande a toda la cadena de radioemisoras que nos retransmiten ahí la cadena Radio Mix. Radio Mix, la FM 93.5 de Tandil, Frecuencia Cero ahí Frecuencia en Capital Cero. Federal y zona oeste del Gran Buenos Aires, FM 92.5. Un abrazo grande para la gente de GDLK Radio en Guadalajara, para el mundo, la voz de los caras, FM 95.3 en Bahía de Caracas, Ecuador. En Caso Gualeguaychú, el amigo loco Chacalito. Y saludos a la gente de FM Máxima, a la hora del lecho, que ya pasó el fin de semana. Nos han, bueno, retransmitido pues, gracias a Radio Enlace de Madrid, el canal 71 de DHF, el Cura Fisterio, y todos los amigos de Radio Aficionados. Cadena 103. La cadena 103, a la que le mandamos un abrazo muy especial, que se ha sumado hace muy poco, y ahí está Repetidora, Seno, La Barría, Deró, La Frida, Salazar, Tapalquía, Azul, Bolívar, a toda la gente del centro de la radio. Sí, ahí está, le mandamos un abrazo muy, muy grande a toda esa gente, y se siguen sumando. Así que, bueno. ¡Saca de todo el carajo! Listos y preparados, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean, en sus monitores, por left o por right, en sus super audífonos radiales. Damas y caballeros, mañana nos reencontraremos, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Iván y Vale, los queridos hijos de nuestro amigo Manu, que duermen ahí con un mico y todo ese tipo de gente. Y Leti también, que después de todo algo de culpa tendrá, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Domínguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la punta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. Esto fue. Esto fue. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.